Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, en la Irola Irratia, en el 107.5. En el programa de hoy tendremos básicamente dos cosas. Por un lado, en su mayor parte lo ocupará pues bueno, un pequeño recorrido por un sello muy interesante que se llama Rolling Records, inglés, dedicado casi exclusivamente a, pues bueno, a rockabilly, rhythm and blues y similares. Y por otro lado también aprovecharemos para escuchar a los Mambo Jambo, que ya sabéis que, bueno, o si no os lo digo yo, que van a venir a tocar cerca, más o menos, de estos lares. Vamos a empezar con un grupo que se llaman los Playboys, como digo, de ese sello Rolling Records, y esto se titula Jump. No, perdón. Vamos a empezar con Wild Baby, mejor. Así comenzábamos el programa de hoy con los Playboys, una de las bandas que tiene este, bueno, pequeño sello que yo desde luego hasta ahora desconocía y que es impresionante la cantidad de buenos artistas que tiene. Concretamente hoy nos vamos a centrar en los singles que han sido recopilados en un CD, básicamente las caras A's de los mismos. Y con lo, bueno, y unos singles que tienen todos, pues bueno, como los pequeños sellos que había en los 50 y en los 60, es decir, con esas únicas portadas para todos, tan solo cambiando el nombre del grupo y bueno, el tema y el contenido, evidentemente, pero digamos que la estética se conserva en todos estos singles que, como digo, no tienen desperdicio. En este tema de los Playboys tocaba el saxo Cliff Osborne, que cuyo nombre va a sonar bastante en este programa, porque precisamente varias de las bandas en las que se ve involucrado pues son de lo mejorcito que tiene el sello. Y por ejemplo, vamos a escuchar una que dentro de lo que es el sello es una pequeña rareza, porque en realidad es rockabilly con un pequeño toque de garaje. La banda se llama Slim, a ver, dejadme que la encuentre, Slim Jim and the Slingers, y esto se titula You Can Fool Me. Slim Sleep and the Sliders, con el saxo invitado en este tema de Cliff Osborne, que, como digo, bueno, está metido en varias bandas, entre ellas los Playboys que escuchábamos antes, Bula and the Jayhawks, que escucharemos más adelante, imitando un poco a Screaming Joe Hawkins, y luego también en el sello, pues bueno, hay los típicos instrumentales que echan fuego, como este Duke Run, que corre a cargo de un grupo llamado The Frantics. Oh, yeah. The Frantics, una banda que al parecer lleva 20 años más, bueno, en activo, pero sin embargo con muy pocas grabaciones. Parece ser que solo tienen un par de temas en algunos recopilatorios y este single que han grabado para la casa Rolling Records. Entre, bueno, uno de los otros temas que tienen es cantado por Jerry Brill, que es el que pegaba gritos en este tema, y su guitarra rítmica, un tal Buzz Butler, es el protagonista de la siguiente canción, en la cual él se lo, bueno, lo toca todo, toca la batería, el saxo, el bajo y bueno, y canta en un tema titulado She's My Little Woman, con el único acompañamiento de la guitarra de Dean Miketich. Well, she's my little woman, she's my little woman. I love my little woman, better love my little woman. Better love my little woman, gonna take her everywhere I go. Well, out in the park, out in the car, down to the store, I love her even more. Yeah, she's my little woman, gonna look her everywhere. She was born. Better love my mama, let me more, more, more. Than I love my little woman. That's even a little woman. Burer, como digo, guitarra rítmica de los Frantics y con discos, parece ser, bastantes LPs en solitario. Y bueno, no solo de rockabilly está el disco repleto, también tiene mucho rhythm and blues, incluso, bueno, blues pues a palo seco, digamos. Y es, por ejemplo, el caso de los Scellors, de los cuales pues tienen unos cuantos singles en el sello y de hecho en este recopilatorio aparecen varios temas. Nos vamos a quedar con este Jump, en el que en principio no tienen bajista, además, curiosamente. Ahora que recientemente nos visitaban la Blues Explosion, que tampoco tienen bajo, por lo menos en directo, pues aquí están los Scellors, pero haciendo, bueno, un rhythm and blues más clásico. Thank you. Ahí teníamos ese tema de los excelos con un, bueno, pues eso, un rhythm and blues ciertamente primitivo. Y vamos a escuchar una de las, bueno, de los supergrupos que bueno, que reciben el nombre de Jayhawks, aunque bueno, nada tienen que ver con la banda, bueno, son norteamericanos, ¿no? Sí, bueno, la banda de country alternativo, como queramos, o como queramos llamarlo. Esto es una especie de, pues bueno, de grupo formado por gente que está en diferentes bandas del sello. En concreto, pues bueno, el propio Cliff Osborne, que os comentábamos antes, al saxo. Al saxo barítono está Alex Plant. Wayne Hopkins es el bajista. Ian Bowerman a la batería. Y Tony Diavolo a la guitarra principal. Juntos, bueno, el nombre en completo se llama Bula, con dos O's, and the Jayhawks. Y el Bula, digamos, podría ser pues su cantante, Rohan López, una auténtica, pues bueno, una voz increíble la que tiene este hombre. Hacen concretamente la versión del famoso Temptation. It would be thrilling if you were willing, if it can never be. For you are born to be kissed, I can't resist. You are temptation, and Bula and the Jayhawks, que si os quedáis hasta el final del programa escucharemos otro de los temas que parece ser que tienen bastante predilección por Screaming Joe Hawkins, porque hacen su Alligator Wine, y que bueno, es grabado en directo y que es todavía, bueno, todavía mejor. Pero bueno, eso será después. Vamos a escuchar precisamente a esta misma banda que acompaña a Rohan López, pero en formato instrumental. Se ponen el nombre de los Blue Mambas y bueno, hacen un surf, digamos, muy bastante clásico. Y esto es una versión del famoso Jack Carter, la serie esta de películas en las que Michael Caine hacía de, pues bueno, me parecía, bueno, de como detective así un poco violento. Jack Carter y los Blue Mambas. Escuchando SIT en la Irola Irratia en el 107.5, ahí estaban los Blue Mambas, y precisamente pues el batería de esta formación, Ian Bowerman, también tiene un proyecto en solitario como hombre orquesta, y que bueno, recibe el nombre de Dollar Bill The One Man Band, y eso, él solo tocando la guitarra, una especie de mini batería o bombo, la armónica. También habría que oír uno de los bonus tracks, es un ensayo, digamos, de una de sus canciones, y también es un pedazo de tema, y es lo que tiene este disco, la verdad, que evidentemente, bueno, es una recopilación de lo mejor del sello de Rolling Records, pero tiene, pues bueno, aparte de una gran calidad, una variedad que se agradece. My Baby Makes Me Feel Good. I'm going to you about my baby. el batería Ian Bowerman, pues bueno, como hombre orquesta, y en este y en el siguiente tema formando parte de la banda de acompañamiento de un cantante llamado Keith Turner. La banda, pues eso, es la misma de los Blue Mambas, con el añadido de Adam Burney a la armónica, que se hace un solo también de mucho cuidado, y como digo, pues el propio Keith Turner, compositor del tema, y que canta así: Shake Rag Boogie. Pues hecha en directo, como también la mayor parte de los temas. Alguna vez hay alguna verdad, bueno, de hecho en este tuvieron algún problema con la armónica, pero casi todos los temas están grabados en directo. Y precisamente el cantante Keith Turner también tiene otro proyecto que se llaman los Fret Tones, y les vamos a escuchar en uno de los temas que aparecen, que es este Down on My Luck. Hey, hey, I got a hole in my shoe and the bills are overdue. I ain't got no dope, can't pay my rent. What am I gonna do? Down on my luck, I'm down on my luck. for my baby's gonna left me high and dry. Told me that she won't be back until I change my ways. Down in my love, I'm down in my love. I gotta get myself together, well, before it gets too late. All my drinking and gambling is gonna be the death of me. Down in my love, hey, hey. Down on my love, I'm down on my love. I can't take another beer. I get the shakes when I go near. There's a pain inside, I wanna run and hide. Yes, I got to fear. Down on my love, I'm down on my love. I gotta get myself together, well, before it gets too late. All my drinking and gambling is gonna be the death of me. Down on my love, hey, hey. Sitting here down and out, city bound, don't hold around. Is that what it's all about? Down on my love, I'm down on my love. I gotta get myself together, a little before it gets too late. All my drinking and gambling is gonna be the death of me. Down on my love, down on my love, down on my love, down on my love. Hey, hey. Keith Turner al frente de los Flecktones, y vamos a escuchar ahora a los Mambo Jambo, que ya sabéis que vuelven a estar de gira. We'll be right back. Mambo Jambo, este grupo formado por Danny Nello, el que fuera saxofonista en su momento de Los Rebeldes, y que ha montado este grupo, junto con Mario Cobo y Iván Kovacevic, ambos de los New Niles, ya sabéis, ese grupo rockabilly, a la guitarra Mario y Iván al contrabajo, y por último el fantástico batería Anton Jarl, que juntos, la verdad, todo hay que decirlo, suenan todavía mejor en directo, yo creo, que en disco. En disco quizás no están tan frescos, me parece a mí. Tienen de momento un LP, que es el que estamos escuchando, que la verdad es que es bastante breve, porque en realidad se podría decir mini LP, porque dura 23 minutos, y anteriormente habían editado un EP, que ya hemos escuchado algunos temas, pero vamos a escuchar el que, uno de los que no aparecen en el LP del mismo título, los Mambo Jambo. Esto se titula Jambo Walk. Mambo Jambo, que estarán tocando en directo en Los Picos, como digo, tampoco es que esté cerca, pero menos en nada. Los Picos, es una sala que está en Liérganes, en Cantabria, y tocarán este viernes, día 15, a las 10 de la noche. Una sala pequeña, pero muy coqueta para ver conciertos. Ahí estarán los Mambo Jambo, y continuamos con inesperado, de alguna manera, repaso al sello Rolling Records, situado en el sur de Inglaterra, y que está lleno de grandes artistas. Uno de ellos, por ejemplo, este Paul Patterson, que interpreta el tema Brum Brum. Pedal to the metal, gotta get lost. Un sello especializado, como digo, en singles, porque, bueno, de hecho este recopilatorio es tan solo, pues bueno, las caras A de los mismos. Y tienen, bueno, algún que otro CD de todas estas bandas, y si no me equivoco deben de tener solo un LP en formato vinilo del hombre orquesta que escuchábamos antes, de Ian Bowerman, con el nombre de Dollar Bill. Otro de los artistas que tienen son la banda High Voltage, que precisamente, pues bueno, tiene a Paul Patterson a la guitarra, que es el que acabamos de escuchar, Matt Curtis al bajo, Ian Morris a la batería y Kenny Tomlinson a las maracas, que es precisamente el compositor de este tema, que tiene aires a lo Bo Diddley. I Got a Gun. Then she next in line. I got a gun and I'm gonna shoot my baby. Bam, bam, bam, bam, she's dead. Bam, bam, bam, bam, she's dead. Well, I pointed a gun, well, I shot her in the head. Bam, bam, bam, and now she's dead. I got a gun and I'm gonna shoot my baby. She's next in line. I got a gun and I'm gonna shoot my baby. Bam, bam, bam, she's dead. Bam, bam, bam, she's dead. Well, I pointed a gun and I shot her in the head. Bam, bam, bam, and now she's dead. I got a gun and I'm gonna shoot my baby. I got a gun and I'm gonna shoot my baby. I got a gun and I've gone and shot my baby. Y se me quedaba en el tintero el cantante, que precisamente era Keith Turner, que ya lo hemos escuchado a lo largo del programa en diferentes proyectos. Y bueno, y luego por último aparecen unos bonus tracks que cuando, bueno, después de 20 temas, de los cuales, insisto, la verdad es que no tiene desperdicio ninguno, pues aparecen cuatro más, pues que pertenecen a sesiones, como comentaba antes, pues de Dollar Bill, por ejemplo, en un ensayo, el Alligator Wine, que vamos a escuchar al final en directo, de los Bola and the Jayhawks, y por ejemplo también esta, que debe de ser una de las bandas más jóvenes del sello, que se llaman los Lady Killers, y que, pues bueno, tienen un tema que no entró en el single, porque, bueno, normalmente los singles que editan suelen ser de dos canciones, una por cada lado. Y como digo, pues esta quedó fuera. Wild se llama. Make me fly. Come, baby, make me. Lady Killers, y eso, seguramente en nuevos programas volverá a sonar este nombre de Rolling Records. Y como final y broche de oro, vamos a acabar con Bula and the Joyhawks, que escuchábamos antes, Rohan López al micro, y con una versión de Screaming Joe Hawkins. El Temptation, que escuchábamos antes, también lo hacía, bueno, también hizo su propia versión, Screaming Joe Hawkins. Y pero bueno, pero este Alligator Wine pues es uno de sus grandes temas, concretamente grabado en directo pues en Londres en febrero del 2011. Bula and the Joyhawks. Fish. Take the skin off a frog and mix it all up in a dish. Mix it all up. Mix it all up. And a cup of grease warm water. Count for one tonight. Throw it over your left shoulder. You got alligator wine. Alligator wine. Yeah, you won't pull the pie. It's gonna make you mine. It's gonna make you mine. Make you mine. And make your head bald, baby. I said, make your toes. Turn your blood into steam. You make a cough of steam. Make a scream like an eagle. Make a roar like a man of iron. Can you take it? Good old alligator wine. Alligator wine. Yeah, you all part of pie. It's gonna make you mine. It's gonna make you mine. Y así hemos llegado al final de Sheet en Irola Irratia en el 107.5, hasta dentro de 7 días, que habrá más mierda en el programa.